Buenos días. Vamos a dar inicio a esta primera audiencia del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Le damos la bienvenida a los señores representantes del gobierno mexicano. De la misma manera le damos la bienvenida a la representación de los peticionarios. Esta audiencia tiene como tema el impacto de las políticas de seguridad pública sobre los derechos humanos en México y ha sido solicitada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asistencia Legal para los Derechos Humanos Así Legal, el Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS, la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Asisten a esta reunión Luis Arriaga, Santiago Aguirre, Brisa Maya, José Luis Gutiérrez, Miriam Aide Silva, Alfonso García Castillo, Edgar Cortés, Vanessa Coria, Luis Diego Bando y Fidel Ernesto Gómez por parte de CEGIL y por parte de la representación de la delegación mexicana, Gustavo Albín, embajador representante de la Misión Permanente de México, el ministro Alejandro Negrín Muñoz, director general de Derechos Humanos y Democracia, el ministro Luis Javier Campuzano, representante permanente adjunto de la misión de la OEA, el señor José Ignacio Martín del Campo, director de Litigio Internacional de la Dirección General de Derechos Humanos, el señor Alonso Martínez Ruiz, representante alterno, y la licenciada Jimena Mariscal Alba, subdirectora de casos. Vamos a tener una hora de audiencia, 20 minutos para cada una de las partes y 20 minutos después para las preguntas que tenga la comisión. Iniciamos con el derecho a palabra de los peticionarios. Sí, disculpen. Tenemos 20 minutos, estamos empezando con 3 minutos de diferencia, así que correremos la siguiente audiencia, que también es con los mismos solicitantes y representantes, para 3 minutos más. Damos inicio, tiene la palabra los peticionarios. Buenos días, señores comisionados y señora comisionada, representantes del Estado, asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Vanessa Coria, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y en esta mesa me acompañan el señor Mario Solórzano, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el señor Alfonso García, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Stephanie Breuer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y José Luis Gutiérrez, por Asistencia Legal por los Derechos Humanos Así Legal. Bueno, en esta audiencia haremos referencia al impacto de las políticas de seguridad pública a los derechos humanos en México en dos aspectos principales. Uno, la militarización de la seguridad pública y las violaciones de derechos humanos que se han registrado en el contexto de la llamada guerra contra la delincuencia organizada, tomando en consideración las reformas legislativas regresivas en materia de derechos humanos y la impunidad que han caracterizado estas violaciones. Y dos, la estigmatización y afectación especial a grupos en situación de vulnerabilidad en este marco. Me permito darle la palabra al señor Mario Solórzano para que haga las referencias. Buenos días. Frente al contexto regional de inseguridad, el presidente Felipe Calderón inició su gestión en 2006 implementando una estrategia de seguridad pública fundada en la lógica del combate frontal o guerra contra la delincuencia organizada. Esta ha implicado, por un lado, la realización de diversos operativos de seguridad encabezados por militares y policías federales, así como, por el otro, la presentación de iniciativas y reformas de seguridad pública en las que inclusive se ha colocado en el debate público la opción de la pena de muerte, la prisión perpetua para delitos como el secuestro y el otorgamiento de funciones discrecionales a la policía y al Ministerio Público. Esta estrategia no toma en cuenta conceptos más amplios como el de seguridad ciudadana o humana, que implica un mayor respeto a los derechos humanos. Estas políticas de seguridad pública, en cuanto a sus operativos, han sido insuficientes para revertir la delincuencia en el país. Han dado lugar a numerosas y graves violaciones de derechos fundamentales e inclusive han aumentado el índice de violencia en el país. La problemática no se restringe al gobierno federal. En las entidades federativas, las autoridades locales han decidido adoptar esta política de mano dura y con ello se han registrado violaciones que propician ahora un contexto de violencia e inseguridad, ya no solo por los grupos delictivos, sino ahora también por corporaciones a cargo del Estado. A esto se suma un patrón de impunidad frente a la mayor parte de las violaciones documentadas, el cual es agravado por la falta de voluntad estatal de investigar y sancionar a los agentes estatales encargados de la seguridad pública, al debilitamiento y corrupción del sistema de administración de justicia mexicano y al traslado de la mayoría, si no es que de todos los casos, a la jurisdicción militar, con excepción de uno, que es el único que conocemos. En cuanto a las reformas e iniciativas del Poder Ejecutivo Federal y en seguimiento a la audiencia temática que sostuvimos aquí en 2007, ahora destacamos los retrocesos que efectivamente en junio de este año fueron aprobados. La Constitución ahora permite el arraigo, es decir, el Ministerio Público puede dictar la detención de una persona hasta por 80 días sin acusarla de la comisión de un delito específico. La reforma también establece como obligatoria y de manera oficiosa la prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada y en delitos como el terrorismo, aquellos cometidos con medios violentos y para todo el catálogo de delitos graves. Asimismo, esta crea un régimen de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada, el cual restringe derechos procesales desde el inicio de la investigación. Las reformas de las que se habla no son solo de carácter constitucional, las hay también en las leyes secundarias, en acuerdos y decretos que están fijando o fijarán estos retrocesos, mientras que inclusive algunas van más allá de la reforma constitucional. En el ámbito legal, ya no en el constitucional, sigue vigente la ya mencionada adopción de una postura de derecho penal del enemigo, bajo la cual las personas, por transgredir el orden jurídico o por el supuesto peligro que representan para la sociedad, se convierten en enemigos del Estado y, por lo tanto, dejan de ser titulares de derechos. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que es un documento de carácter político, firmado por los tres poderes y niveles de gobierno, asume diferentes compromisos. Uno de estos es acelerar la discusión y la aprobación de estas propuestas legislativas para que se lleven a cabo a más tardar en 2009. Destaca el hecho de que dentro de este acuerdo nacional, las 8 premisas de las cuales parte este acuerdo, ninguna contempla el respeto y garantía de los derechos humanos como un elemento a tomar en cuenta en la llamada guerra contra la delincuencia, ya sea común u organizada. Y por el lado del Programa Nacional de Derechos Humanos recientemente aprobado, si bien este adopta ciertas líneas de acción en este tema, no propone o define medidas concretas para asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos en la estrategia de seguridad pública adoptada. Una de las líneas estratégicas de seguridad pública adoptada por la administración actual se centra en la realización de operativos de gran escala encabezados por militares y policías federales en diversos estados de la República, como Sinaloa, Durango, Sonora, Michoacán, Baja California y Guerrero. Los operativos en los cuales participa actualmente alrededor de 45,000 elementos castrenses consisten en el despliegue de fuerzas militares y policíacas en retenes ubicados en entrada de diversas ciudades o en puntos carreteros estratégicos, donde las fuerzas de seguridad efectúan revisiones físicas tanto de automóviles como de personas y donde se ha caracterizado por vulnerar derechos. Se han cometido incluso ejecuciones extrajudiciales aparte de la violación del derecho al libre tránsito. Otro tipo de operativos son los operativos reactivos policiales militares dirigidos a blancos definidos. En ellos los elementos de seguridad, incluyendo miembros del ejército, entran a domicilios para catear o detienen personas presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada, en muchas ocasiones sin las debidas autorizaciones judiciales. Al llevar a cabo tales operativos, las Fuerzas Armadas realizan tareas exclusivas del Ministerio Público reservadas a la policía. Esto en contravención del artículo 129 de la Constitución mexicana, que establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Son al menos 10 entidades federativas que van desde la frontera norte hasta la frontera sur de México, en las que se encuentran bajo el esquema de militarización a través de las llamadas operaciones conjuntas. Estas operaciones, lejos de terminar, tenemos los indicios de que continuarán. Hace unos días la Secretaría de Defensa Nacional anunció que mantendría sus 45,000 efectivos involucrados en la lucha antidrogas en operaciones permanentes que deben concluir en 2012. Si la premisa y el cronograma no se cumplen por parte de las autoridades civiles, entonces el Ejército se mantendrá por tiempo indefinido en las calles. Asimismo, se señaló que los operativos se extenderán hacia zonas como Sonora, Coahuila, Oaxaca y Chiapas. Cabe recordar que la presencia del ejército en los dos últimos estados mencionados, Oaxaca y Chiapas, ya ha dado lugar a numerosas violaciones graves a los derechos humanos durante la década pasada. Los operativos militares, lejos de conseguir el resultado buscado, no han logrado frenar los altos índices de violencia relacionados con la delincuencia organizada en el país. Por ejemplo, cifras oficiales, en 2005 la cifra de homicidios atribuidos al crimen organizado fue de 1.500. En 2006 y en 2007 aumentó a 2.500 por año. A pesar de que se anunció que se iba a reducir pues, debido a los impactos de las políticas implementadas, en 2008 la cifra hasta el momento ha alcanzado 3.725 homicidios. Los índices de impunidad por los homicidios contabilizados ponen en relieve que el gobierno no ha respondido con todas las medidas adecuadas para investigar y sancionar responsables. En vez de ello, se observa una tendencia a caracterizar los homicidios como un saldo de guerra entre delincuentes, incumpliendo con esto el deber general del Estado de proteger el derecho a la vida de todo individuo dentro de su jurisdicción y sancionar a los responsables bajo este contexto de violencia. Lejos de solucionar el problema de la violencia relacionada con el narcotráfico, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ha conllevado a un sinnúmero de violaciones graves de derechos humanos, acompañado en la mayoría de los casos por impunidad. Un indicador de los crecientes abusos cometidos por las Fuerzas Armadas es el número de quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, ha recibido en contra de la Secretaría de Defensa. En 2006, recibió 182 quejas, las cuales se duplicaron en 2007 con 367. Según los datos más actualizados, en lo que va del sexenio, se han registrado más de 983 quejas en contra de elementos militares, lo cual implica un incremento de entre 4 y 5 veces en comparación con el año 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia. Enseguida ilustraremos el impacto grave que ha tenido la militarización de la seguridad para el respeto de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, a la justicia y a la libertad de expresión. Entre los frecuentes abusos cometidos por militares se encuentran ataques con arma de fuego, tortura, detenciones y cateos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y agresiones contra grupos vulnerables como las comunidades indígenas, las mujeres y los migrantes, entre otros. En una muestra representativa de 50 casos o situaciones de violaciones de derechos humanos cometidos por militares denunciados en los medios nacionales desde enero de 2007 al junio de 2008, se registraron 15 casos en los cuales soldados abrieron fuego en contra de civiles sin justificación, con frecuencia en los retenes militares. Efectivamente, en 14 de los casos registrados, civiles han sido agredidos en retenes, sobre todo recibiendo impactos de arma de fuego por no detenerse. Y en los casos analizados, por lo menos 11 individuos perdieron la vida durante el primer semestre de 2008. Entre ejemplos emblemáticos se encuentran los siguientes. En marzo de 2008, 4 civiles fueron asesinados arbitrariamente por soldados en la comunidad de Santiago de Caballero, Sinaloa. En mayo de 2007, en Michoacán, 4 niñas menores de edad fueron agredidas sexualmente por soldados al interrogarlas sobre actividades de un cartel en la zona. En junio de 2007, 5 miembros de una familia fueron baleados y asesinados arbitrariamente en un retén militar en La Joya, Sinaloa. Entre otras ejecuciones se encuentran la de Sergio Mesa Varela en Tamaulipas, la de Carlos Alberto Castillo García en un retén en Veracruz, la del menor de edad Iván Calderón frente a una base militar en Michoacán y la de 2 campesinos en Lechivía, Oaxaca. Queremos hacer un énfasis en el caso del estado de Chihuahua, donde tan solo durante los 3 meses inmediatamente después de la implementación del operativo conjunto Chihuahua, un operativo militarizado de seguridad, en los medios nacionales registraron por lo menos 6 casos de abusos militares de alto perfil, entre ellos casos de tortura, abusos sexuales, ejecuciones en retenes y cateos sin orden. La CNDH ha registrado al menos 199 quejas en ese estado, haciendo de Chihuahua el primer lugar en abusos militares relacionados con el narcotráfico. A las violaciones descritas se suma la violación al derecho a la justicia ante la aplicación del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares, un fuero que carece de independencia e imparcialidad, lo cual ha sido corroborado por diversos organismos de derechos humanos, entre ellos esta ilustre comisión. cuando las investigaciones de delitos cometidos por militares son llevadas a cabo por las propias autoridades castrenses, estas desembocan en opacidad e impunidad, la cual se ve reflejada en las pocas sentencias en contra de militares, en la aplicación de figuras como el sobreseimiento, la concesión de atenuantes de la pena o dotaciones de penas que no correspondan a las impuestas por la justicia ordinaria. Además de por lo general, no se toman en cuenta los autores intelectuales. Finalmente, queríamos destacar que el contexto descrito de violencia, violaciones a los derechos humanos e impunidad ha impactado en el ejercicio periodístico, vulnerando la libertad de expresión. Y no solo se ha traducido en ataques contra de informadores, sino que ha llevado a la autocensura. Ha generado que los periodistas que se dedican a temas de seguridad o que critican al desempeño del ejército viven una situación de vulnerabilidad. Entre los casos emblemáticos se encuentran las amenazas al periodista Emilio Gutiérrez en Chihuahua, que se vio obligado a pedir asilo en los Estados Unidos ante las amenazas y el hostigamiento de los militares. El caso de Omar Gasca y Antonio García, agredidos físicamente en Oaxaca, así como otros casos de golpizas, amenazas y otras violaciones. Así como los periodistas, otros grupos en situación de vulnerabilidad se han visto afectados, como los migrantes, las mujeres, los niños, los jóvenes, los pueblos indígenas, los defensores de derechos humanos y los activistas. En el caso de los migrantes, se han registrado casos de abusos por elementos militares quienes, con el pretexto de buscar armas y drogas, los despojan de su dinero. Asimismo, se ha conocido de agresiones sexuales a mujeres migrantes en el estado de Chiapas. Por su parte, las organizaciones campesinas y pueblos indígenas han sido hostigadas y amenazadas por autoridades con militarizar la zona, también con el pretexto de buscar armas. Incluso han sido fuertemente estigmatizadas como cultivadores de narcóticos, por lo que se ha pretendido relacionarlos a sus líderes comunitarios con el narcotráfico y otros ilícitos. Este contexto de intimidación favorece la impunidad, en tanto que quienes sufren estos abusos por parte de militares se ven atemorizados para presentar las denuncias correspondientes. Queremos hacer un llamado de atención especial a esta ilustre comisión respecto a la vulneración de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, quienes en este contexto de violencia generalizada y masiva de los derechos humanos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada se han visto especialmente afectados, pues resultan víctimas de detenciones arbitrarias u abusos en razón de edad. En este sentido, se ha estereotipado específicamente a los jóvenes, que por el hecho de serlo necesariamente se les involucra en actos ilícitos o de farmacodependencia. Esta criminalización de los jóvenes se suma a los muchos casos de abusos militares en los cuales resultan muertos o heridos menores de edad, como los casos ya referidos, la ejecución de 3 menores de edad en Sinaloa, el caso de Marlene Gallardo, de 13 años, herida por disparo en un retén de Guerrero, y la muerte de Víctor de la Paz Ortega, de 17 años, en un retén en Morelia. Además de esta cadena de casos individuales, el despliegue de las Fuerzas Armadas en varios estados genera una situación de tensión y miedo que no permite el desarrollo sano de la infancia. De la misma manera, resaltamos la afectación que las mujeres han sufrido en la llamada guerra contra el narcotráfico, ya que de los 50 casos analizados a los que hemos hecho referencia, se identifica que al menos 29 de las víctimas son mujeres, quienes han sufrido desde violaciones sexuales hasta ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, hay que señalar que junto con los discursos oficiales que refieren de manera implícita o explícita a los supuestos enemigos del Estado que atentan contra la seguridad y la estrategia iniciada con la modificación al catálogo de delitos graves y la creación del tipo penal de terrorismo, se ha legitimizado la criminalización y la represión de actividades comunes de protesta social llevadas a cabo tanto por movimientos sociales como defensores de derechos humanos. En aras de la reivindicación legítima de derechos, vulnerando el derecho de asociación con diversos fines y de libertad de expresión, derechos indispensables en un Estado democrático. Como se desprende de lo presentado en esta audiencia, las estrategias de mano dura emprendidas por el gobierno actual, en particular la participación de elementos militares en tareas policiales sin controles políticos y democráticos eficientes y transparentes, no han disminuido la violencia criminal. En cambio, han implicado el incremento de numerosas violaciones a los derechos fundamentales consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con afectaciones especiales a grupos en situación de vulnerabilidad, aunado a que esta gran mayoría de violaciones permanecen impunes ante el conocimiento de la jurisdicción militar. Las organizaciones aquí presentes consideramos que la seguridad es una función básica del Estado y un derecho vital de la ciudadanía para el ejercicio de otros derechos. Una política de seguridad integral en un Estado democrático debe ser eficiente para la protección y mantenimiento del orden público sin ser un acto de represión estatal. El accionar de los funcionarios de hacer cumplir la ley tiene que ser correspondiente a la promoción y protección de los derechos humanos. Por lo anterior, y ante la gravedad de la coyuntura actual, nos permitimos hacer las siguientes solicitudes a esta ilustre comisión. Uno, que lleve a cabo una visita in loco a México para conocer de primera mano los impactos de las políticas de seguridad pública en los derechos humanos, considerando como estados a visitar Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, tomando en consideración las graves violaciones de derechos humanos que se han registrado en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. Dos, que esta ilustre comisión solicita al Estado mexicano información sobre el cumplimiento de las recomendaciones y los estándares interamericanos en materia de seguridad, particularmente respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales. Tres, que ante este contexto de urgencia y de violaciones masivas a los derechos humanos, solicita al Estado mexicano un informe pormenorizado respecto de las acciones que ha implementado para la investigación de todos los casos en donde se hayan cometido delitos en contra de civiles por militares, tomando en consideración los casos a los que hemos referido en esta audiencia y que se presentan en el informe que ahora les haremos llegar. Y que en ese informe se especifique el fuero en el que se están realizando las investigaciones, ya sea ante la jurisdicción penal ordinaria o la justicia penal militar. Cuatro, que esta ilustre comisión ponga especial atención a los casos individuales contra el Estado mexicano que tienen en su conocimiento, en donde se encuentran involucrados militares en violaciones de derechos humanos, y formule recomendaciones puntuales tendientes a combatir la impunidad al amparo de la jurisdicción militar y el papel de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, y que en caso de incumplimiento de estas recomendaciones presente las demandas correspondientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, que la Comisión manifieste en el comunicado de prensa sobre el presente periodo de sesiones su preocupación por las violaciones masivas que se han dado en la implementación de las políticas de seguridad pública en México, considerando la gravedad de la situación. Muchas gracias. Gracias a los peticionarios por su presentación. Tiene la palabra los representantes del Gobierno mexicano. Gracias, señora comisionada. Si me permite, quisiera presentar a mi delegación. Me acompañan el Coordinador Nacional para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos. Me acompaña también el Jefe de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Carlos Aguilar. Me acompaña el Director General Adjunto de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, el licenciado José Guillermo Petriccioli, y me acompaña en la mesa también el Director de Derechos Humanos Internacionales de la Procuraduría General de la República, el licenciado Carlos Garduño Salinas. Señora comisionada, señores comisionados, señoras peticionarias y peticionarios, mi gobierno agradece la convocatoria de esta audiencia. La seguridad pública es sin duda uno de los desafíos más importantes que enfrenta México en la actualidad y es también, sin ninguna duda, la demanda más urgente de la mayoría de los mexicanos. La Comisión conoce muy bien los retos que en esta materia enfrenta no solo México, sino la mayor parte de los países de nuestra región. Es muy importante, creemos, reconocer la contribución de la Comisión en el desarrollo del concepto de seguridad ciudadana como parte de la obligación estatal para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. La propia Comisión ha subrayado la obligación de que los Estados adopten medidas para proteger a sus ciudadanos, incluso para prevenir y sancionar los actos de violencia entre sujetos privados. Hace 3 semanas tuvo lugar en la Ciudad de México la primera conferencia internacional de ministros de seguridad pública. Ahí diferentes actores subrayaron la pertinencia de que la seguridad pública se conciba como un derecho humano cuya garantía constituye una obligación del Estado. Desde ese enfoque, la garantía de la seguridad pública es decir, la garantía de un ambiente seguro para los ciudadanos, está íntimamente vinculada y es una condición para el ejercicio de otros derechos y de otras libertades fundamentales. El Gobierno de México, señores comisionados, trabaja precisamente sobre ese doble principio. Primero, el imperativo ineludible de restablecer la seguridad en el país ante los embates del crimen organizado. Y segundo, que en ese esfuerzo deben garantizarse los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada uno de los mexicanos. Y no podría ser de otra manera en un país en que, como gobierno, reconocemos y admitimos los diferentes desafíos y problemas que enfrentamos en materia de derechos humanos. Ese reconocimiento es muy importante. Pero también reconocemos que, como resultado del esfuerzo de muchos sectores a lo largo de mucho tiempo, incluyendo el de las organizaciones que hoy nos acompañan, también hoy se cuenta en México con un complejo entramado institucional, jurídico, de políticas públicas, de conciencia y de vigilancia ciudadana en materia de derechos humanos. Por ello, el país mantiene una plena apertura a la cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo la reciente visita hace unas semanas del Subcomité de Tortura de la ONU. Por ello, también firmamos un nuevo acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para garantizar su presencia en México hasta el año 2012. Por ello, en agosto pasado, se anunció el Programa Nacional de Derechos Humanos de Observancia Obligatoria para la Administración Pública Federal. Es el segundo programa de esta naturaleza y estimamos que es un avance muy considerable en el ámbito de las políticas públicas. Y es precisamente esta orientación estructural de derechos humanos la que rige también el combate contra la delincuencia organizada. Señores comisionados, amigos y amigas, no es fácil transmitir en tan breve tiempo la dimensión del desafío de seguridad ciudadana que enfrenta México. Cito por ello el diagnóstico que reflejó precisamente el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto, no se dijo aquí, pero quiero decir que fue firmado por actores tan diversos que van desde el presidente de la República, los poderes ejecutivos de todos los estados, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones empresariales, sindicales y religiosas, así como un conjunto de medios de comunicación. Se trata, yo creo, de un acuerdo que revela la profundidad del desafío que está enfrentando México en el combate a la inseguridad. En ese acuerdo crucial se reconoció que la sociedad mexicana se encuentra hoy agraviada por la impunidad, por la corrupción, por la falta de coordinación entre las autoridades y por el ambiente de inseguridad y violencia en que se vive. Y la ciudadanía exige ante ello una respuesta inmediata y una respuesta contundente. El Estado y la sociedad enfrentan tanto a la delincuencia común como fundamentalmente el embate del crimen organizado. Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia desatendidos durante décadas. Y ello se agrava, lamentablemente, con la penetración de la delincuencia en algunos órganos de seguridad y con la complicidad de algunas autoridades con los criminales. Señores comisionados, esa es muy brevemente un retrato del desafío que enfrentan la sociedad y que enfrenta hoy el Estado mexicano. Es un desafío que se traduce cotidianamente en el violento conflicto entre grupos criminales y que ha costado la vida a miles de personas. Es un desafío que se observa también en los denodados esfuerzos del Estado para combatir a la delincuencia y tampoco se dijo aquí, ha costado la vida a muchos miembros de nuestras Fuerzas Armadas, marinos, policías federales y estatales. Y es un desafío que, en fin, tampoco se dijo aquí, tristemente alcanzó ya a la población civil, como ocurrió en el cobarde atentado en la ciudad de Morelia el 15 de septiembre de este año. Señores comisionados, el Estado está obligado a utilizar todas las herramientas a su alcance para enfrentar ese enorme reto. Así lo demanda la sociedad mexicana. La administración del presidente Calderón estableció desde su inicio un nuevo esquema de coordinación entre las instituciones federales a fin de prevenir, disuadir, investigar y perseguir delitos del fuero común y federal, principalmente aquellos de alto impacto. Ese esquema se traduce en efecto en operativos conjuntos en los que participan los gobiernos federal y los gobiernos estatales. Combatir la delincuencia organizada ha requerido en México el concurso de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, de instancias estatales y federales y del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana. Desde diciembre del 2006, el gobierno federal ha instrumentado operativos conjuntos en los estados de Michoacán, Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Veracruz. En 5 de esos 8 estados se concentra la comisión del 80% de los delitos dolosos de todo el país. Una segunda herramienta es el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, que tiene como objetivos la prevención del delito, la vinculación con la ciudadanía y la protección de los derechos humanos. El eje de prevención y participación ciudadana atiende los factores que originan el delito y enfoca particularmente los derechos de la víctima. Busca transitar del modelo reactivo y punitivo al de aproximación integral con la sociedad. Y la tercera herramienta es el referido aquí Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto, que concitó un amplísimo consenso en México. Este acuerdo establece plazos concretos para acciones de gobierno, como la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza de cuerpos policiales, la creación de un sistema nacional de desarrollo policial y la consolidación de las redes de atención a víctimas del delito. Subrayo también que la participación de la sociedad se reflejará en la creación de un observatorio ciudadano que supervisará el desempeño de las instituciones policiales. Los medios de comunicación que firmaron el acuerdo, por su parte, se comprometen a fomentar la cultura de la denuncia. Cumplimiento de este acuerdo, el Ejecutivo ha enviado ya al Congreso la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece las bases para un sistema integral de desarrollo policial y ministerial. Señores comisionados, como política pública consagrada en el nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, se creó a principios de este año la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de un esfuerzo de fortalecimiento institucional que se suma a las áreas especializadas de derechos humanos que existen en áreas claves de la Administración, como la propia Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. También, como se mencionó, es especialmente importante informar a este órgano que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha seguido con particular interés las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. La Comisión, como ustedes saben, recibe quejas, pero fundamentalmente, como resultado de sus trabajos, formula recomendaciones. El 11 de julio del 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 8 recomendaciones dirigidas al Secretario de la Defensa Nacional por hechos en 5 estados. Todas las recomendaciones fueron aceptadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, ejerciendo acción penal en contra del personal militar presuntamente responsable de los incidentes señalados y cumpliendo con las recomendaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional aceptó también todas las recomendaciones en este sentido que emitió el órgano autónomo en el año 2007. Y lo mismo, señores comisionados, les informo respecto a la Secretaría de Seguridad Pública que nos acompaña y que también ha aceptado y da cumplimiento a todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre los años 2007 y 2008. Debe puntualizarse que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un programa propio de atención a quejas por violaciones de derechos humanos y, por otro lado, cuenta también con un programa de ejecución de medidas cautelares dictadas por órganos nacionales o internacionales de derechos humanos y, en lo que va del año de este año 2008, ha ejecutado 21 medidas cautelares. Señores comisionados, se ha comentado aquí la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública, en particular en los operativos conjuntos a los que me he referido. Quiero informar a esta comisión que, como parte de la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, el señor Presidente de la República determinó en mayo del 2007 la creación de un cuerpo de fuerzas de apoyo federal integrado por el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana para auxiliar a las autoridades civiles en el combate a la delincuencia organizada. Estos decretos reglamentan la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se trata de un apoyo que debe ser otorgado en razón de solicitud expresa de las autoridades civiles que deben fundarla, que deben motivarla, precisando las circunstancias excepcionales que la sustentan. Se trata también de un apoyo de naturaleza temporal, subrayo temporal, que en ningún caso podrá sustituir a las autoridades federales o locales. Se trata también de un apoyo limitado a espacios geográficos bien determinados. Y se trata de un apoyo en que cito literalmente el decreto del 9 de mayo del 2007, la actuación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal estará regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano. Es importante que la Comisión esté informada en el sentido de que esta es una facultad constitucional del presidente, pero también de que existe una amplia base jurisprudencial en México que avala, sin lugar a dudas, la actuación del personal militar como apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. Y vamos a hacer entrega a la Comisión de las tesis de jurisprudencia 36, 37, 38 y 39 sobre esta cuestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tesis 36-2000 indica que la actuación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetas con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes. La tesis de jurisprudencia 38-2000 establece que la participación de esas fuerzas en auxilio de las autoridades civiles es constitucional. Señores comisionados, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado es un imperativo que reconoce la mayoría de la sociedad mexicana. Se ha aludido aquí a la pena de muerte. La pena de muerte se encuentra expresamente prohibida en México. La abolición de jure de la pena de muerte se llevó a cabo en el 2005 mediante la reforma a los artículos 14 y 22 constitucional tras la derogación del artículo 142 del Código de Justicia Militar, pero México era abolicionista de facto desde décadas antes. La pena capital se practicó por última vez en el país en 1961 y no existe absolutamente ninguna intención del gobierno federal de volver a esa horrenda práctica. Señores comisionados, en todos los ámbitos sociales y en todas las recomendaciones de órganos internacionales se ha reconocido la urgente necesidad de una reforma estructural al sistema de justicia en México. De la depuración, de la reforma, de la modernización del sistema de justicia en todos sus ámbitos, depende en buena medida el futuro de los derechos humanos en México. Y así lo ha reconocido también esta honorable comisión. Por ello, y luego de un análisis de los sistemas de seguridad y justicia penal, el Congreso aprobó, y ya se ha iniciado a partir del 18 de junio del 2008, la reforma constitucional de seguridad en materia de justicia penal y de seguridad pública. Precisamente el responsable de coordinar su implementación es el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, que hoy nos acompaña. Se trata de una reforma que transformará el sistema de justicia en México, que tiene fundamentalmente un triple objetivo. Primero, la implantación de un sistema acusatorio que garantice el debido proceso, la presunción de inocencia, que asegure los derechos de las víctimas y que proteja a los ciudadanos de los abusos de la autoridad. Segundo lugar, busca crear en efecto un sistema eficaz para combatir a la delincuencia organizada y finalmente establece un tránsito ordenado y gradual hacia un sistema de justicia penal acusatorio. Se trata, señores comisionados, de una reforma garantista e invitamos a la honorable comisión a que la examine y a que la valore. Por un lado, establece a nivel constitucional los principios acusatorio, de oralidad, de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad y de inmediatez. Destaco particularmente el principio de oralidad que implica la comunicación verbal entre las partes del proceso. Destaco también el principio de publicidad que garantiza una justicia transparente y que obliga a que las sentencias sean explicadas en audiencia pública. Por otro lado, esta reforma es plenamente consistente con el artículo 7 de la Convención Americana, ya que entre otros elementos es clara al establecer los casos en que procede la privación de la libertad. Fija claramente los requisitos para que puedan realizarse las detenciones, las autoridades que las pueden realizar, los plazos de privación y los controles judiciales. Además, establece la posibilidad de sancionar plenamente los abusos que se realicen en dichos actos. También esta reforma es plenamente consistente con el artículo 8 de la Convención Americana. Señalo por lo menos 8 elementos a este respecto. La reforma, en efecto, establece un proceso en el cual se fortalece la garantía de denuncia. También se reconoce el derecho a guardar silencio o a declarar y a no ser obligado por medio de la incomunicación, intimidación o tortura. La confesión sin la presencia del defensor carece de valor probatorio. Cualquier prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales será nula. Por otro lado, se reconoce también la presunción de inocencia del inculpado. También se establece un plazo para juzgar que es de 4 meses en caso de delitos cuya pena no exceda de 2 años y de 1 año si la pena excede de ese plazo. Así, se establece un plazo razonable para juzgar. También se asegura la comunicación previa y detallada al inculpado desde su detención y durante el proceso. Se conceden al inculpado el tiempo y los medios para la preparación de su defensa. En fin, veo que me ponen que tengo 1 minuto. Quiero concluir señalando, a reserva de que ampliemos estos elementos y de que entreguemos a la comisión los documentos del caso para que los pondere con todos los elementos que los señores peticionarios y que el Estado están presentando, quiero sí señalar que la reforma en efecto reconoce los retos en materia de delincuencia organizada y seguridad pública, pero que es perfectamente consistente, subrayo, perfectamente consistente con los estándares internacionales que ha establecido la ONU para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Y a este respecto, la reforma es perfectamente consistente con los términos de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional en materia del arraigo, que podemos discutir más adelante, y en otras materias. Entonces, yo quisiera nada más concluir señalando que estos retos que enfrenta, estos desafíos que enfrenta el Gobierno de México, los está abordando de una manera seria, comprometida, con pleno respeto a los derechos humanos, realizando las reformas estructurales que requiere el país, que los avances que se han registrado en materia de derechos humanos, a los que también han contribuido, desde luego, estas organizaciones que nos acompañan y muchas otras, son, estimamos, irreversibles en materia institucional, materia jurídica, en materia de políticas públicas, y que el objetivo que está persiguiendo el Gobierno de México es garantizar y proteger los derechos humanos de cada uno de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación y delegación mexicana. Vamos a dar inicio al lapso de preguntas. ¿Los comisionados tienen algunas preguntas? Después de relator. Florentín Meléndez, relator para México. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a ambas partes por habernos proporcionado esta información valiosa sobre un tema que definitivamente constituye una profunda preocupación para muchos países en la región, que es el tema del combate a la delincuencia organizada. Y es, como se dijo acá, un desafío importante que tienen los gobiernos actualmente de combatir el crimen organizado sin descuidar precisamente cuestiones esenciales en el marco del Estado de Derecho, como es proteger los derechos humanos de todos los sectores involucrados en esta política de seguridad pública. Se ha hablado acá del Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, aprobado el 21 de agosto del 2008 por el gobierno con un amplio consenso nacional, donde participaron no solo sectores oficiales, sino también sectores de la sociedad civil, empresarios, sindicatos, y se menciona también el Acuerdo Nacional que participaron, sin describirlo, organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, quiero preguntarle a ambas partes, a los peticionarios y también a los representantes del ilustrado Gobierno de México, si fueron convocadas organizaciones de derechos humanos, que nos consta, y a mí como relator de México me consta que son muchísimas, con las cuales hemos tenido contacto en los últimos años, si fueron convocadas, fueron tomadas en cuenta en este amplio consenso para recibir su opinión y sus consideraciones para aprobar este Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad. También se ha mencionado acá que en el Acuerdo Nacional no se considera ningún componente en materia de derechos humanos. Yo quiero preguntarle al Gobierno de México, a los representantes del Gobierno de México, si en el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado también recientemente, que es el nuevo plan, porque hemos revisado el Acuerdo Nacional y no hay ningún componente específico de derechos humanos, si hay alguna consideración o una medida concreta en este plan que considere la protección de los derechos humanos, medidas concretas de protección de derechos humanos en la implementación de las políticas de seguridad pública, especialmente considerando que se está involucrando a las Fuerzas Armadas en esta área. Y en esta misma línea quisiera preguntarle al gobierno si específicamente se han considerado mecanismos y controles independientes e imparciales para investigar y para evitar abusos y violaciones de derechos humanos por las Fuerzas Armadas en la implementación del Acuerdo Nacional y de las Políticas de Seguridad, y específicamente también si se han considerado mecanismos de protección de víctimas de delitos y de testigos, dado que en el Acuerdo Nacional se habla de programas de atención, especialmente en el área municipal y de carácter social, pero si se han considerado mecanismos específicos para proteger a las víctimas de delitos y a los testigos que participan en las investigaciones. Sí, muchísimas gracias, relator. Quizá lo primero que debo... Vamos a terminar de formular las preguntas los comisionados y después que tengan la oportunidad de hacer un panorama completo de las respuestas del comisionado Felipe González. Bueno, le agradezco también a los peticionarios y al Estado por las presentaciones que han realizado, que han sido muy ilustrativas, y quisiera formularle algunas preguntas a ambas partes. En este sentido, a los peticionarios quisiera preguntarles en relación con lo que ha planteado aquí el Estado respecto de que las políticas públicas que se están implementando en la materia que aquí se discute serían coherentes con los estándares internacionales y en particular con la Convención de la ONU sobre Delincuencia Internacional. Entiendo que esta evaluación tiene que hacerse tanto desde el punto de vista de los estándares legales como de la práctica de estos de estas políticas públicas. En un sentido análogo, también quería preguntarle a los representantes del Estado, más allá del aspecto de la coherencia o no de los estándares desarrollados en el marco de estas políticas públicas con los instrumentos internacionales y la presencia o no, o en qué grado de manera explícita de los derechos humanos en el Acuerdo Nacional, por ejemplo, al que se refería el comisionado Meléndez. Más allá de eso, quisiera preguntarles la evaluación que ustedes hacen de la forma en que en la práctica se han estado implementando estas políticas públicas en relación con lo que planteaban aquí los solicitantes de la audiencia, de que ellas vulnerarían los derechos humanos en la práctica en una serie de dimensiones. Ya han señalado aquí, por ejemplo, amenazas y agresiones físicas a periodistas y afectación en distintas formas, distintos derechos a diversos colectivos vulnerables. Y por último, este punto que quedó pendiente en el sentido de analizar la situación del arraigo, que según señalaban los solicitantes de la audiencia, implicaría la posibilidad de tener tener detenidas a personas hasta 80 días sin orden judicial. Quisiera escuchar al Estado respecto de esta situación, como se nos anunció al final. El comisionado Pablo Sergio Piñeiro. Gracias, estimado ministro Negrín, representantes del Estado, estimados peticionarios. Voy simplemente insistir en algunos puntos ya levantados, porque no entendí muy bien, porque tengo pleno conocimiento de la participación muy importante de la sociedad en toda la presencia de la oficina de la alta comisionada, la preparación del plano de derechos humanos y muchas otras iniciativas. Entonces, no está muy claro para mí, estaba mirando la lista impresionante de interlocutores en ese acuerdo nacional, si las organizaciones de derechos humanos tuvieron una consulta o algo, no me quedó muy claro eso. También, la única vez que en 18 páginas del acuerdo es mencionada la palabra derechos humanos, es claro, no voy a decir que la presencia de la palabra significa una cosa decisiva, pero el único momento que se refiere a derechos humanos es en contenido de programas escolares, la promoción de la cultura y la legalidad y los valores cívicos. Hay una apertura que el ministro mencionó también al Observatorio Ciudadano, que sería implantado. Pero no me queda muy claro de qué manera el acuerdo consideró los estándares de derechos humanos. Ustedes saben que es una preocupación de la Comisión, de la misma manera que México organizó la conferencia de ministros, la OEA preparó una contribución muy importante, la Comisión también está preparando un informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Tendremos una consulta regional en que estamos ciertos que el gobierno mexicano y las entidades de la sociedad civil traerán sus contribuciones. Entonces, quería saber eso. Isso talvez poderia ser mostrado se aí existe uma avaliação, um balance das operações e das ações que foram feitas, se o governo pretende publicar uma análise dos resultados dessas operações. Muito obrigado. Por último, también quería precisar algunos elementos que se mencionaron tanto por parte de los peticionarios como por parte de los representantes del gobierno con respecto a lo que quisiera que abundara un poco más la representación de los peticionarios es los señalamientos que hicieron con respecto a la tipificación del terrorismo y el impacto en la criminalización de las protestas que afectaría de manera directa, como ya lo había mencionado también el comisionado Felipe González, el tema de algunos grupos específicos vulnerables y concretamente el gobierno entiendo que algunos de los señalamientos que plantean los peticionarios están en el marco del proceso penal, están vinculados a un proceso penal inquisitivo que está en fase de transformación estructural con una propuesta clara del paso del sistema procesal inquisitivo al acusatorio que tendría numerosas garantías establecidas. Sin embargo, quisiera precisar el avance real de esa aprobación por un lado y por otro lado cuál es el impacto de este sistema acusatorio en todo lo que tiene que ver con la jurisdicción militar, si ese cambio iría acompañado también con una reforma no solo del Código de Enjuiciamiento Criminal sino también del Código de Justicia Militar, que es uno de los elementos que plantearon con mucha claridad los peticionarios, porque entiendo que la mayoría de violaciones que se habrían presentado siguen juzgándose en jurisdicción militar. Y quería saber si a eso era que se referían las acciones penales que concretamente había iniciado el gobierno a partir de las recomendaciones que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Vamos a empezar con los peticionarios y continuaremos con la respuesta del Estado. Creo que antes de comenzar con las respuestas, queremos dejar claro que se reconoce la problemática de la seguridad pública en el país y las acciones que el gobierno está tomando. Sin embargo, el motivo de esta audiencia es precisamente resaltar los hechos contrarios a los derechos humanos, las violaciones en las que constantemente incurre elementos del Estado, y que nos parecen preocupantes. O sea, de hecho, el contexto general en el que nos estamos moviendo es que las acciones emprendidas por gobierno no se están haciendo en consideración a los derechos humanos, incluso en ocasiones son contrarias a los mismos. Esto como una cuestión general de las diversas preguntas que se hacen, tratando de responder algunas de forma rápida. En cuanto a la definición de delincuencia organizada, tenemos en la Constitución un tipo, de hecho se incluye en la Constitución una descripción, para decir, un tipo penal de delincuencia organizada que es muchísimo más amplia, bueno, que es mucho más amplia que la aceptada en convenciones internacionales como la Convención de Palermo. O sea, la Convención de Palermo establece ciertos limitantes, digamos ciertas condiciones que no son las que se incluyen en el texto constitucional. Por el momento sí no tendría los dos textos para comparar, sin embargo se puede hacer llegar esta comisión este tipo. En cuanto a la tipificación de terrorismo, y perdón que estemos saltando así de diversas preguntas, la reforma al Código Penal Federal en cuanto a terrorismo, lo que, bueno, la lectura que hacemos las organizaciones es que abre la puerta para ciertas acciones que pueden ir encaminadas a reprimir, o por lo menos se pueden aplicar estos tipos a grupos que están luchando por una reivindicación de derechos, ¿no? Al de repente señalar, digamos, se dice, se impondrá pena de prisión de 6 a 40 años y hasta 1.200 días de multa sin perjuicio de las penas que corresponden por los delitos que resulte, al que utilizando hace una serie de un listado del tipo de armas que se puedan emplear por o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de personas, las cosas de servicio público que produzcan alarma, terror en la población o un grupo sector de ellas, para atentar contra la seguridad nacional. Sin embargo, esto es lo importante, o presionar a la autoridad para que tomen una determinación. En este sentido, o sea, si bien las normas pueden establecer, como seguramente se mencionará, pueden establecer los casos específicos, o de todos modos, la definición es muy abierta en el sentido de presionar al gobierno para tomar una decisión o algo así, utilizando medios violentos. De repente podemos ver o remitirnos a casos en los que la interrupción de vías de comunicación, la toma de algún edificio del Estado por parte de grupos que pretende reivindicar derechos, podría encasillar en este tipo. En cuanto a las acciones de política pública, me referiría al Programa Nacional de Derechos Humanos, que sí, en efecto, contempla ciertas cuestiones en cuanto a seguridad pública. Creo que la gran preocupación por parte de las organizaciones, y donde hubo participación de organizaciones de sociedad civil, es la siguiente. Por una parte, había anteriormente un programa nacional mismo, pues bueno, que no tuvo continuidad. Por ejemplo, se inició un nuevo programa a partir de la nueva administración pública, de cierta forma, al digamos ligar este primer programa con la ley de planeación, diciendo que estaba completamente terminado. En ese sentido, pues bueno, podemos atenernos a esto, podemos dar por hecho que un programa termina. Sin embargo, la continuidad debería de darse de alguna u otra forma. Las acciones que contempla este programa nacional, por ejemplo, viene la destitución progresiva de las fuerzas militares en operaciones de seguridad. Sin embargo, lo que nos preocupa son las declaraciones y los hechos, ¿no? Las declaraciones del ejército mexicano, que dice: vamos a seguir, vamos a permanecer. Por otra parte, tenemos de repente declaraciones en que son, que pueden ser acciones temporales y excepcionales. Sin embargo, lo que nos están dando los medios y todo esto es que las acciones no están siendo temporales, son permanentes y no son excepcionales tampoco. O sea, la excepcionalidad se ha vuelto la regla en el país. Gracias, señor presidente. No fico esclarecido. Creo que nosotros tres preguntamos: ¿qué tipo de consulta hubo a la sociedad civil en la preparación del acuerdo nacional? ¿Cuál es el tipo de diálogo que hoy, en relación a la implementación del acuerdo nacional, está ocurriendo en el país? Si podrían nos esclarecer eso, después el Estado también podrá elaborar sobre. El acuerdo nacional es un pacto de tipo político, se dio en una situación, digamos, de urgencia, por ciertos hechos delictivos de impacto social muy fuerte. Nosotros podríamos decir que la consulta no fue lo suficientemente amplia, no fue tampoco, digamos, planeada con la anticipación debida, lo creemos más bien una reacción a una coyuntura de momento, y reitero, el tipo de compromiso es político en este sentido. Y como se mencionaba, pues bueno, sí hay acciones, tal vez con tiempos determinados y responsables. Sin embargo, no podemos considerarlo como un instrumento real que fije una política de seguridad, ¿no? Tiene la palabra el la representación. Muchísimas gracias, comisionada, y muchas gracias por el yo creo que esta mesa pues refleja el nivel de diálogo que tenemos en México. Nosotros queremos reconocer la contribución de estas y de otras organizaciones. Yo diría que al final del día de lo que estamos hablando son de dos realidades, y la realidad del imperativo de combatir a la delincuencia organizada, que es un deber ineludible del Estado, y el imperativo de protección y de garantizar los derechos humanos, que también es un imperativo del Estado y que está plenamente incorporado en la visión del gobierno mexicano. Yo creo que no vamos a generar reserva de que el licenciado Vasconcelos profundice un debate irreal sobre la cuestión del acuerdo. El acuerdo concentró amplios sectores de la sociedad. Surgió como un movimiento ciudadano, en el que participaron las organizaciones que están ligadas más directamente a la lucha contra la delincuencia. Ellos fueron los que convocaron a los diferentes actores y que le demandaron al gobierno ser parte de ese acuerdo. Entonces yo creo que no creo que ahí haya un issue. He anotado 5 temas que me parece que concentran algunas de las inquietudes, pero desde luego estamos a disposición de la comisión para ampliar la información, a disposición de los señores peticionarios. En cuanto al Programa Nacional de Derechos Humanos, bueno, hacemos entrega a la comisión del Programa Nacional de Derechos Humanos. El programa contiene, en efecto, ya se ha mencionado aquí, cantidad de referencias a cuestiones de seguridad pública, a cuestiones de formación, que también son temas que normalmente no se abordan, pero que afortunadamente en las visitas de los señores comisionados pues tratamos un poco de que se entienda cuáles son los procesos de transformación interna de las instituciones, generando una cultura de derechos humanos que no se genera de un día para otro. Pero yo lo que creo que invito desde luego a la comisión a visitar la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Seguridad Pública, para entender pues el proceso de cambios estructurales que ha iniciado para crear una cultura de derechos humanos al interior de cada una de las instituciones. El programa, en efecto, quizá una referencia importante ha sido citada aquí, refiere al hecho de la sustitución de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, particularmente aquellas referidas a la actuación policial, y el Gobierno de México entiende estas tareas de una manera estrictamente temporal y motivadas por una urgencia determinada por la lucha contra el crimen organizado. De manera que hacemos entrega del Programa Nacional de Derechos Humanos. Tengo anotado también el tema de las víctimas, que me parece un tema crucial, porque además es uno de los temas emergentes de derechos humanos en México, desde la reforma constitucional del 2002, que incorporó la obligación del Estado de indemnizar a todas aquellas personas que sufren una afectación en sus bienes y derechos como resultado de una actividad administrativa irregular, y que es una de las principales líneas de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública. Voy a pedir que al final la Secretaría de Seguridad Pública haga una reflexión sobre este tema, pero también el tema está incorporado en la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública, que establece una serie de nuevas medidas en favor de los derechos de las víctimas, incluyendo el fortalecimiento de instrumentos para la reparación del daño. En cuanto a la cuestión de la justicia militar, que hemos abordado también en este foro en diferentes ocasiones, bueno, pues desde luego la comisión está informada de que en México existe un sistema de justicia militar que, conforme a la Constitución, subsiste el fuero de guerra para delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Y cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Desde luego, yo creo que aquí un elemento muy importante que normalmente no se toma en cuenta es que las resoluciones del Supremo Tribunal Militar pueden ser recurridas ante la justicia civil, que las conoce, a través del juicio de amparo. Según los datos que nos ha proporcionado el Consejo de la Judicatura, entre 2001 y 2008, los juzgados de distrito conocieron 558 demandas de amparo indirecto, de las cuales 39 fueron desechadas y en 152 se concedió la protección de la justicia de la Unión. Además, también en este periodo los tribunales colegiados de circuito conocieron mediante juicio de amparo directo 400 sentencias definitivas dictadas por el Supremo Tribunal Militar. De estas, 12 fueron desechadas, en 209 se concedió el amparo, obligando en algunos casos al Supremo Tribunal Militar a emitir una nueva sentencia y en otros a restituir al quejoso en el goce de sus garantías constitucionales violadas. Quizá también un punto que debo informar a la Comisión y que es un punto a destacar del Programa Nacional de Derechos Humanos es que, independientemente de que sí hay ahorita varias iniciativas en el Congreso para la incorporación de normas internacionales de derechos humanos y de estándares de derecho humanitario en el Código de Justicia Militar, independientemente de eso, que hay un debate en curso en el Congreso, también quiero informar que, como observarán en el propio Programa Nacional de Derechos Humanos, pues hay una referencia a posibles reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar, acordes con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Fue parte del proceso de diálogo con diferentes actores para la elaboración de este programa. Pero me parece un dato importante a subrayar a la honorable comisión. Pediría, si no hay inconveniente, dejando al final el tema de las víctimas, que el licenciado Vasconcelos, si nos hace el favor de hacer una reflexión sobre los temas de los estándares de la reforma constitucional en sus dimensiones de lucha contra la delincuencia organizada, esto, y también si quiere hacer alguna reflexión sobre el acuerdo por la legalidad de la justicia. Desde luego, pues entregaremos el texto del acuerdo a la honorable comisión, con la insistencia de que este fue un movimiento ciudadano en el que fue convocado, que convocó a diferentes actores, y que yo creo que, vaya, no me parece, y probablemente así lo reconozcan los peticionarios, no lo sé, pero bueno, ese es un non-issue. Yo creo que aquí el issue es que el acuerdo tiene plazos muy concretos de cumplimiento para cada uno de los acuerdos. El Estado está obligado a informar periódicamente, ya rindió un primer informe sobre esto y cada institución lo hará. Entonces rogamos a la Comisión, en todo caso, además de reiterar la invitación a México, que revise el acuerdo, y si quiere tener algún tipo de seguimiento de los compromisos del acuerdo por lo que se refiere al Estado, porque no nada más hay compromisos para el Estado, por lo que se refiere al Estado, estamos desde luego en la mejor disposición de mantenerlos informados. Y le pido al licenciado Vasconcelos que nos comente estos dos aspectos. Sí, el comisionado Felipe quisiera hacer una pregunta, pero en cualquiera de los casos les recuerdo que tenemos muy poco tiempo porque debemos empezar la siguiente sesión, así que agradecería que se concretara lo más posible. Señora comisionada, nosotros quisiéramos hacer, perdón, después de la intervención, una pequeña puntualización. Tenemos el tiempo muy medido, estamos esperando que para nosotros es muy importante nos den información con respecto a los dos puntos señalados previamente, y tiene la palabra el comisionado Felipe González. Sí, solo en el sentido de que La presentación no se refiere solo a los aspectos legales, sino a la práctica de los operativos. O sea, por ejemplo, el tema de las víctimas, respecto a lo que aquí se ha señalado, de que habría una serie de grupos vulnerables afectados, por ejemplo, en la práctica, más allá de cuáles sean los estándares consagrados en la legislación. Bueno, desde luego, yo creo que ante esta preocupación de la Comisión, el Estado está completamente de acuerdo en el próximo periodo de sesiones tener una sesión presidida por nuestro relator, en donde si se quiere particularizar la cuestión de los derechos de las víctimas, me parece que es un tema muy muy importante y que podríamos examinar en una sesión privada con el relator. Entonces doy la palabra al licenciado Vasconcelos para abordar los temas que comentamos. Bueno, gracias. Algunos puntos nada más de precisión. México no tiene un sistema inquisitivo, tiene un sistema mixto. El judicial, estamos transitados a un sistema acusatorio adversarial. El arraigo 80 días sin orden judicial, ¿no? El arraigo no se puede dictar si no es con orden de un juez. Eso existe desde 1996 en México. La definición de delincuencia organizada es más amplia en la Convención de Palermo. Es para penalidades superiores a 4 años en cualquier tipo de delito. Aquí solamente es para delitos considerados como graves, como son el terrorismo, delitos contra la salud, como narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el tráfico de personas, la trata de personas. Son 11 delitos de lesa humanidad. Por otra parte, por lo que hace al sistema acusatorio adversarial que vamos, sí incluye a el sistema de justicia militar. O sea, el dispositivo constitucional no diferencia. O sea, vamos a transitar hacia allá y en eso estamos trabajando. El Acuerdo Nacional es un movimiento social derivado de un hecho gravísimo en México que se cometió en contra de un chico, un secuestro y un homicidio por parte de grupos de delincuencia organizada en donde se vieron involucrados elementos de la policía. Un hecho gravísimo que a todo el mundo nos indignó y que esto generó un movimiento social, y ese movimiento social convocó a las autoridades federales, sobre todo, y a las estatales también, para que tomaran una serie de medidas de protección a los derechos humanos de las víctimas, sobre todo, víctimas, ese fue el tema. El Estado tiene que garantizar el derecho, los derechos humanos en el enjuiciamiento de todas aquellas personas sinodadas en una investigación de derechos humanos. Pero es totalmente distinto, son dos temas diversos. Por lo que hace a la petición de lo que hace Palermo, bueno, ya hablamos, el arraigo ya está listo. Terrorismo. El tema de terrorismo. El tipo penal de terrorismo solamente se aplica cuando hay uso de violencia mediante las armas o cualquier otro medio que implique daño a personas o a inmuebles. Nunca respecto de reclamos sociales, nunca respecto de manifestaciones que se encaucen dentro de la legalidad y que no causen homicidios o daños a los bienes. Eso es totalmente diverso. Y ese tipo lo tiene cualquier país. Incluso nuestro tipo penal de terrorismo es mucho menos sancionador respecto de conductas que otros tipos internacionalmente. Por lo que hace a las medidas de delincuencia organizada, estas son en los estándares establecidos en la Convención de Palermo, son estándares que son reconocidos por la Corte Internacional de Derechos Humanos, por la Haya, y ya se ha certificado que esa serie de medidas en manera alguna violan derechos humanos. Segundo, no se trata de ninguna actividad por parte del Estado que vulnere o conculque derechos humanos. Se trata de instrumentos de investigación que son totalmente distintos a actividades procesales. Y esos instrumentos de especialización investigación son especializados en razón del tipo de delincuencia organizada que se va a combatir. En la práctica, desde 1996 México tiene la Ley Federal contra Delincuencia Organizada y no tenemos una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni de ningún organismo internacional por la aplicación de la ley. Y ahí se establecen desde 1996 el arraigo, la intervención de comunicaciones privadas, la infiltración de agentes y otra serie de medidas como la protección a víctimas, testigos, sobre todo de delincuencia organizada, y ahora con la reforma se amplifica a cualquier manifestación delictiva. Víctimas y testigos desde 1996 están sometidos a un régimen de protección de derechos humanos y sobre todo de protección física por las posibles implicaciones que tienen en su denuncia en derechos humanos. Eso es lo que tenemos por nuestra parte. Bueno, si me lo permiten, quisiera que el secretario. Creo que vamos a dar 30 segundos y si en 30 segundos pueden sintetizar el tema de la protección a las víctimas, que sería el punto. 30 segundos y 30 segundos queda, a la Secretaría de Gobernación. Gracias, buenos días otra vez. En relación con el tema de atención a las víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, además de otros organismos que aquí me acompañan de las secretarías del gobierno federal, además del estatal y municipios, tienen programas de atención a las víctimas. Me gustaría presentar en este poco tiempo que resta que existe toda una columna vertebral de fundamentación y motivación legal de sustento para la obligación del Estado de estar atendiendo a las víctimas. Entre ellos es el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, como lo comentó que el señor Florentín Meléndez. Existen En el punto sexto, el fortalecimiento y consolidación de las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional, entre otros 5 o 6 temas más de atención a víctimas, que bueno, por falta de tiempo no se podrán ser explicados. Existe la implementación de medidas cautelares a favor de víctimas, una recomendación general de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los derechos humanos de las víctimas de los delitos, publicada a finales del año 2007. Existen resultados específicos de un sistema integral de atención legal, médica, psicológica y de trabajo social para evitar la revictimización, la resiliencia, pero sobre todo aquí lo que se está dando es un trabajo coordinado entre instituciones diversas de atención de salud, de atención de procuración, de justicia, de sanción, de prevención del delito, y se está dando en este contexto un trabajo con un mecanismo que va con unos engranes que están funcionando de manera muy armónica. Señora comisionada, le solicitaría un minuto para solo puntualizar 3 cosas particulares en un minuto. El tema es que ha concluido el lapso para esta sesión, tenemos una nueva sesión, de todas maneras nosotros los invitamos a que nos hagan divagar por escrito cualquier planteamiento que tengan. Es posible que si ustedes utilizan 3 minutos, los representantes del gobierno sientan que deben tener sí, un espacio para aclaratorio, así que lamentablemente a dar por concluida esta sesión y estaríamos encantados en que nos hicieran llegar por escrito los planteamientos que... Solo en aras de la equidad, en tanto que vemos que el tiempo de réplica usado por el Estado fue mayor que el de los peticionarios y no tardaría más de 1 minuto. El tiempo utilizado por los peticionarios fueron 2 minutos, podríamos utilizar 2 minutos en aras del respeto también de las personas que vienen para la otra audiencia que debemos concluirla en el tiempo acordado. Muchas gracias. Es claro que el tema del derecho de las víctimas, el Estado no lo ha regularizado como tal, son supuestos y declaraciones plasmadas en políticas públicas, más no en el marco normativo. La situación de las víctimas solo se vería regulada en cuanto a sus derechos una vez que se modifique la ley de amparo. Es así de tajante. Si no se modifica la ley de amparo en su artículo 10, las víctimas dentro de un proceso penal solo pueden oponer este recurso por reparación del daño o por el no ejercicio de la acción penal. Por ningún otro motivo este recurso es viable para las víctimas. El Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien establece este retiro de los militares, lo hace para el 2012 porque no hay más espacio para el gobierno o esta administración para poderlo extender en un documento transeccional. Es decir, no es ningún mérito propio que esta temporalidad se plasme dentro del Programa Nacional de Derechos Humanos. Y respecto a la justicia militar, es indiscutible que, aun cuando ésta se sujetara también a un modelo acusatorio, los estándares internacionales, las recomendaciones que esta propia comisión ha emitido al gobierno mexicano, indican que la Procuraduría Militar, per se, al conocer de una investigación en que implique violación de derechos humanos cometidas por los militares, constituye una violación per se de la Convención Americana. Esto es el eje después para que los casos sean presentados a la justicia militar. Si bien es cierto que son recurribles sus sentencias vía amparo, como lo son cualquier sentencias de los organismos del sistema de justicia mexicano, este derecho se ve conculcado también en virtud de que las propias sentencias del organismo jurisdiccional militar son recurribles por el secretario de la defensa si a su juicio no le parecen adecuadas. Es decir, una sentencia de juez o de un colegiado militar puede ser revocada simplemente por la decisión del secretario de defensa. Por lo tanto, no tiene tampoco sentido o cabida mencionar que el amparo es plausible para recurrirlas. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores peticionarios, muchas gracias a los representantes del gobierno. Damos por concluida esta sesión. Iniciamos la siguiente. Ahora, ¿no? Si la estamos pasando.